Pues nuevamente hablando de lo cual me alegra mucho del balonmano. Y es que aquí en el Valle Ayala, precisamente en Amurrio, pues tenemos dos hermanas, pero una de ellas, precisamente Patricia Pinedo, pues ha conseguido ya lo que a todo el mundo del balonmano y todo el mundo del deporte quiere conseguir, y es estar en una final, una Champions League, como se suele decir. El fútbol lo acapara todo, pero también el balonmano, y balonmano en lo más alto es como la Champions League de fútbol. Por eso estamos aquí con Patricia Pinedo, que lo ha conseguido con su equipo, el Ichaco. Buenos días, Patricia. Hola, buenos días. Bueno, desde aquí, desde el Valle Ayala, porque creo que todavía estás en tierras húngaras, ¿no? Sí, embarcamos ahora en breve. Bueno, en primer lugar, felicitarte por llegar a la final, a ti y a todas tus compañeras del Ichaco. Y dime una cosa, ¿cómo asimiláis esto de llegar a la final de una Champions de balonmano? Pues poco a poco nos lo vamos creyendo, ¿no? Al principio yo creo que ni te lo crees, pero según van pasando las horas, pues te vas dando cuenta, ¿no? Que te has plantado en una semifinal, en una final de Champions, ¿no? Que cualquier jugador soñaría con ello. El equipo este con el que habéis jugado era difícil. Sabemos que era uno de los más difíciles para el escollo final, para llegar a la final. Aquí ganasteis bien, vamos, yo para mí creo que hicisteis un buen partido, 26-21, y allí había que guardar esa diferencia, 24-24 allí. ¿Cómo se ha vivido allí en ese ambiente que, vamos, yo lo vi por internet, y la verdad es que habría 3.500 espectadores, muchísimos espectadores ahí, en esos pabellones ahí que está la gente encima? ¿Cómo lo vivisteis? Pues bueno, sabíamos que era un pabellón que el público estaba encima, cerca de la pista, y que bueno, que tiene muchísima afición, pero bueno, no dimos opciones desde el principio del partido, salimos concentradísimas y bueno, yo creo que eso nos dio el pase a la final. Y ahora tendremos que preparar la final, ¿no? El 7 o el 8 de mayo, más o menos, ¿no? Ese fin de semana aquí o allí. Mañana es el sorteo en Viena y sabremos si jugamos el primero en casa o el último en casa, ¿no? Yo creo que sería bonito poder jugar el último, la vuelta en casa, ¿no? Pero bueno, lo que venga vendrá, y yo creo que si el equipo sigue rindiendo como hasta ahora, pues podemos tener opciones. Yo creo que en la final esperaréis un público muy muy entregado aquí en Estella, ¿no? Sí, esperemos que como hasta ahora nos sigan, ¿no? Que hasta ahora nos han apoyado un montón y no nos están fallando, y bueno, eso es un apoyo fundamental para nosotras. ¿Cómo ves el equipo este que os ha tocado en Noruego, el Lobrik? Pues es un equipo que tiene muchísima experiencia en esta competición, han jugado varias finales de Champions y bueno, va a ser duro, ¿no? Pero bueno, sí, ya te digo, yo creo que depende muchísimo de nosotras, como hasta ahora, que los partidos que hemos estado bien, pues nos los hemos llevado. Entonces, bueno, dependerá de cómo salgamos en cada partido. No creo que os pese mucho, ¿no? Porque habéis sido ya campeonas de la Supercopa, de la Copa La Reina, y la Liga ya la tenéis en el bolsillo, ¿no? Tenéis todo esto, ¿eh? Todo esto. ¿Creéis que eso ya os va a dar tiempo para recuperaros y entrenar mejor para la final? Hombre, sí, yo creo que estamos un poco acostumbradas, ¿no? Llevamos con esa dinámica toda la Liga, ¿no? De jugar miércoles Liga, sábado Champions, miércoles Liga, sábado Champions, y bueno, al final de... es cambiar el chip rápido, ¿no? Porque en una semana tienes dos partidos que no tienen nada que ver el uno con el otro, pero bueno, yo creo que el equipo se está haciendo bien, ha entrado en esa dinámica y esperemos seguir así. Patri, ¿has conseguido hablar con tu hermana? No, ayer no, pero bueno, sé que lo iba a seguir en directo por internet y sé que estuvo ahí como la primera animándonos. Eso estoy seguro. Pues bueno, Patri, pues la verdad es que desde aquí, desde el Valle Ayala, te deseamos todo lo mejor, y creo que si vas a conseguir la Champions, estaremos en contacto, porque de verdad, el Valle Ayala y vosotros lo merecéis, que hablemos del balonmano aquí, por lo menos en Ayala. Vale, gracias. Agur, Patricia. Agur, agur.